en la despedida. Cinco centavitos de amor y cariño. Guitarra, maestro. Ahora, corazón. Otra vez, otra vez. Anita. Porque estoy cansada de andar llorando por un mal cariño que no me quiere. Y de repente en la fiesta ese mal cariño. Ay, ay, ay. Ya me cansé de llorar, ya me cansé de sufrir. Por eso a la vida le pido. De ellos, más tarde estamos en Huancavelica. ¿Cuándo? Yo le pregunto a la vida, ¿cuál es el pecado que estoy pagando? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo le pregunto a la vida, ¿cuál es el pecado que estoy pagando? ¿Y qué te responde el destino? Tanto sufrimiento y tanto llanto, este mi corazón soporta. ¡Oye, Jerry! Tanto sufrimiento y tanto llanto, este mi corazón ya no soporta. ¡José Rivera! ¿Quieres a una, quieres a otra? Total, no sabes a quién querer. Mejor sería que yo me vaya, porque no sabes a quién amar. ¡Ajá! ¿Quieres a una, quieres a otra? Total, no sabes a quién querer. ¡Arriba! canción. ¡Sola! ¿Dónde están las mujeres solitarias? ¡Que levanten la mano! ¡Otra vez! ¡Y las manos! ¡Arriba las manitos! ¡Pa, pa, pa! ¡Golazo! Oye, Johnny Bravo, ¡exitazo! Y cantamos con Anita. Anita, la despedida va. Dale. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó, dejándome una pena en el corazón. Por eso lloro sola, lloro sin su amor. Dejándome una pena en el corazón. Por eso lloro sola, lloro sin su amor. ¿Y cómo dice? Julio Edmundo Simeón. Así me estoy quedando sola. ¿Cuántas chicas solitarias? Las palmitas arriba, las palmitas arriba. Que levanten la mano las chicas solitarias arriba. También, perdón. Arriba la manito. Y lo cantamos contigo. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. ¡Oye! Una vueltecita por allá, una vueltecita por aquí, una vueltecita por allá.